Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un Monte Músicas desde Barcelona, Contrabanda FM, en directo. Nuestra cita de los martes de 4 a 6 de la tarde. Cita que tenemos también con la Radio Neta en Valparaíso, 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso nos escuchan los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un mon de músicas en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. La web para que sigan el programa, y no solamente este programa, sino el resto de la programación, radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Cataluña, Torelló, Radio Arc, Torelló 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló estamos los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, autofinanciada y autogestionada por sus socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en la emisora. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hoy, martes 7 de abril de 2005, del año 2005, primer martes de este mes de abril, y me he empeñado en seguir este viaje que ya comenzamos hace 2 o 3 programas atrás por algunas, porque digo algunas, islas del mundo, y las hay muchas, así que, no sé, solo hacer un programa sobre música de las islas del mundo daría para programas, ¿eh? De momento nos vamos a Indonesia, nos vamos a Java, la isla de Java. Es una isla, les decía, en Indonesia. Tiene una población de 143 millones de habitantes. Java contiene el 57% de toda la población de Indonesia. Y además es la isla con el mayor número de población del mundo. Ojo, Java. Vamos a escuchar un tema desde aquella lejana isla en Indonesia. Lankaren Orde Baru. Lankare Orden Baru. El tema, interpretado por el grupo KRT Facito Dinigrat. Es espero decirlo bien, que no haya ningún indonesio por ahí que me escuche y me venga a tirar las orejas. Desde Java, directamente a un mon de músicas. Desde la isla de Java nos llegaba esta música aquí al estudio de Contrabanda FM en Barcelona. Un montón de músicas. Hoy martes, les decía, 7 de abril del año 2015. Un montón de músicas cada martes en directo, ¿eh?, de 4 a 6 de la tarde. Y de la isla de Java nos vamos a Bali. Bali es una isla y provincia de Indonesia. Esta provincia de Indonesia incluye la isla de Bali y algunas islas pequeñas alrededor de Bali. Desde Bali nos llega el grupo Gending Batel, y nos van a interpretar un gamelán Batel Guayán Ramayana. Nos vamos a Bali, entonces. Un montón de músicas. Saludos a las amigas y amigos de la Radioneta en Valparaíso, de Radio Almaina en Granada y de Radio Arc en Turelló. Les invito a viajar a esas lejanas islas. En este caso, estamos en Bali, Indonesia. Thank you. Desde la isla de Bali escuchábamos este gamelán, que es la música, digamos, más representativa tradicional de la isla de Bali. De Indonesia nos vamos al a Oceanía, en el Pacífico. Pero lejos, lejos, ¿eh? Estamos lejísimos. Estamos en Nueva Zelanda, New Zealand. El maorí, que es, digamos, una de las etnias principales de Nueva Zelanda y también en Australia. El maorí, Nueva Zelanda, se llama Aotearoa. Aotearoa, que significa tierra de la gran nube blanca. Nueva Zelanda es un país de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico y está formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras muchísimas islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El Reino de Nueva Zelanda es un reino que forma parte o formaba de la Commonwealth, eso era parte de los territorios insulares de Inglaterra, de la colonia británica. También incluye a las Islas Cook y Niue, estados autónomos en libre asociación, y a Tokelau. Bien, vamos a escuchar de Nueva Zelanda una serie de temas tradicionales. Todos son muy cortitos, todos son muy cortitos. El que vamos a escuchar ahora son 2 minutos. 2 minutos. Pine Pine te cura, o Pine Pine te cura. Es una canción para un recién nacido, de donde desciende y profecía de las acciones que va a realizar. Sus antepasados proceden de la tribu más grande, la Nati Kaunguno, que se asienta a lo largo de la costa oriental de la Isla del Norte. Desde Nueva Zelanda, Pine Pine te cura. Pine Pine te cura, te cura, pana que te cura, ya la yawanua, ko te cura nui, ko te cura loa, ko te cura ta vitina tu haripo. Pine te cura, un canto tradicional que es una canción. Una canción para los recién nacidos desde Nueva Zelanda. De las 8 canoas que emigraron a Nueva Zelanda, los Takitumu poblaron las masas de tierra más grande. Taamoko, el arte tallado de piel, el tatuaje, Eso significa taomoku, tatuaje, arte tallado en la piel. Era una forma de reconocer afiliaciones tribales y logros como lo era la bayata. La bayata es canción y canto, tales como este ejemplo de la religión Kati Kaungunu de la costa oriental. Desde Nueva Zelanda, el tema Ka Nakuru. Kangaroo, este cántico tradicional de la isla de Nueva Zelanda, la isla norte de Nueva Zelanda. El arte tradicional maorí consiste en tallado, los tejidos, los kapa aka, que son las actuaciones en grupo, y los moko, tatuaje con K, M-O-K-O. Los practicantes siguen los pasos de sus tipuna, antepasados, reproduciendo las técnicas usadas desde hace cientos de años, aunque también desarrollan nuevas técnicas y formas. Acá es un nombre genérico de todas las danzas maoríes. A Tane Rore, el hijo de Tama Nui Torra, el rey sol, y Hine Takurua, la dama del invierno, se le achaca el origen de la danza. Tan Rore es el temblor del aire en los cálidos días de verano. Se representa por el estremecimiento de las manos en la danza. Vamos a escuchar ahora un cántico de guerra que cuenta la historia de la separación entre la madre tierra y el padre cielo. Se trata de un debate entre sus hijos, que son los guardianes de todos los elementos del mundo: océano, luna, estrellas, fuego, bosques, viento, etc. Las emociones expresadas tratan sobre la separación inminente de sus padres. ¿Quién los separará y cómo? Tane Mahuta, que es el más poderoso de todos, tomó la decisión de separar a sus padres. Ahora escuchamos Eko te Kautoki desde Nueva Zelanda, un montón de músicas. Eko te Kautoki, Eko te Kautoki, Karakauveia, Eko te Kautoki, Karakauveia, Eko te Kautoki, Karakauveia, Ila pakaro ngomai kare ko bata firi bate ha e pakai ki ata le ki te vaka wa he i o tata matua beno hoto nura wa hiro toi te aroha bete ara ga ga kau kakau tia pe ki te vaka wa he kake hu tia pe Kautoki, un canto de guerra. La siguiente canción describe los muchos ritmos y sonidos hechos por los poi, y también habla de los poi como un utensilio para difundir el amor y la alegría. Poi son pequeñas bolas, algunas veces hechas de lino, unidas por una cuerda y que se voltean con las manos. Papaki, un aka poi. Y decíamos que los aka, ¿no?, es el nombre genérico de todas las danzas maorís. Actualmente, aka denota aquella parte de la danza en que los hombres se quedan al frente, con las mujeres prestándole apoyo vocal desde la retaguardia. Generalmente, el aka debe ser una danza de guerra. Sin embargo, existen muchos estilos diferentes de aka, y la mayoría de los akas que vemos hoy en día son aka de parai, aka sin armas. El complejo aka es una expresión de identidad de la raza. En el aka, todo el cuerpo debe hablar. Es una composición interpretada por muchos instrumentos: manos, pies, piernas, cuerpo, voz, lengua y ojos. Todos desarrollan una función en la expresión de reto, bienvenida, exultación, desafío o desprecio de las palabras. Es un mensaje del alma expresado en palabras y por medio de todo el cuerpo. Escuchamos, pues, Papaki, una aka poi. Poi por ti, poi por ti, ti, toi, patu, patu. Oh, hey, hey, hey, ha! Papaki, papaki tari, kia ite te tatari, kia kori toti na na na wari. Taku poere poere re atsura, mauri ate aro. Come on, come on, te aloha me. desde Nueva Zelanda, Papaki. Seguimos nuestro recorrido por las islas del mundo. Qué bien poder saltar de Indonesia a Oceanía y de Oceanía al Océano Pacífico. Y nos vamos a la isla de Pascua. Es parte de las islas del Triángulo de la Polinesia y pertenece políticamente, que no geográficamente, porque está en el medio del océano, políticamente a Chile, pertenece a Chile. Está en el medio del Océano Pacífico, es impresionante. Yo no he estado nunca, me encantaría ir a Rapa Nui o Isla de Pascua. Está a 3.700 kilómetros de Caldera, de una parte del norte de Chile. Tiene una superficie de 163.6 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la mayor de las islas del Chile insular. Y una población, que posiblemente esta cifra es aproximada, 5.035 habitantes, concentrados principalmente en Angaroa, capital y único poblado existente en la isla. La tierra más cerca es la isla Dusie, perteneciente al territorio británico de las Pitcairn. Es un destino turístico altamente apreciado, Isla de Pascua. Para allí nos vamos. Vamos a escuchar una pieza que corresponde también al nombre de un baile, el Sau Sau. Es una danza de pareja suelta e independiente que realiza sus evoluciones casi rozándose. Cuando intervienen varias parejas, estas no se mezclan, manteniendo cada una su independencia respecto de los demás. Los movimientos del Sau Sau son suaves, siendo ajeno al baile todo gesto brusco o expresión dura. Los movimientos principales son de brazo y caderas. El brazo, la mano y los dedos forman un solo bloque cuyos movimientos semejan líneas suaves y ondulantes. Ambos brazos siguen movimientos libres y a veces la mujer insinúa peinarse el cabello. Esta pieza la vamos a escuchar. Interpretada y además cuenta, esto es un videoclip que lo pueden encontrar en YouTube, con la presencia del Ballet Folclórico Nacional Bafona. Y vamos a escuchar pues esta pieza que nos llega desde la isla de Pascua. Un mon de músicas. Hemos detenido la música de fondo para transportarnos ya directamente a la isla de Pascua. desde Rapa Nui, la isla de Pascua. No llegaba esta pieza musical, Sau Sau, de la isla de Pascua y en el Océano Pacífico. Vamos a seguir por aquella zona. Polinesia. Ah, me olvidaba recordarles, esto es Contrabanda FM, un mon de músicas, nuestra cita con la música del mundo, aquí en Contrabanda FM, cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Y también nos escuchan en Valparaíso, Chile. Nos escuchan en Valparaíso, Chile. La Radioneta 88.9 FM del Puerto. Martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, Radio Almaina. radioalmaina.org. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada. Domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló, en Cataluña, Radio Arca, la web www.arrc.cat. En Torelló, Radio Arca nos escuchan los domingos a partir de las 21 horas. Bien, continuamos en este viaje por las islas de Isla de Pascua. Nos vamos siempre por aquel hemisferio sur. Estamos en la Polinesia Francesa, las Islas Marquesas. Es la parte más norteña de las islas que forman parte de la Polinesia Francesa, y en aquella zona podemos encontrar un grupo de diminutas islas llamadas Islas Marquesas, las cuales, a pesar de su diminuto tamaño, poseen un género musical llamado música pau, la cual consiste en coro de hombres y mujeres con un nivel de voz muy elevado. En ocasiones, dichos coros van intercalados, hombres y luego mujeres, o al revés. Aquí vamos a escuchar uno de esos temas, algo de música de las Islas Marquesas. desde las Islas Marquesas. Desde las Islas Marquesas nos llegaba esta música. A ver, ¿dónde nos podemos ir ahora? ¿Dónde nos podemos ir ahora? Podíamos ir a Japón, ¿verdad? Ya que estamos en aquella parte del mundo, en el sur, hemisferio sur, seguimos dando la vuelta, alejándonos cada vez más del continente sudamericano. Sudamérica, pasamos Rapa Nui, pasamos Polinesia y llegamos a Japón. En Japón no vamos a escuchar música tradicional, sino que vamos a escuchar música popular. Música popular. El grupo Cicala Muta, un grupo liderado por el clarinetista Wataru Ukuhama. Chingdong es un tipo de música, dice, el regreso de la música callejera popular de la calle en Japón. Escucharemos Punku Mancha no Odori desde Japón. Thank you. Calamuta, sí, Calamuta, y este tema titulado Punku Mancha no Odori. Es un grupo japonés, le decía, liderado por el clarinetista Wataru Okuma. Es un grupo que rescata, bueno, no sé si rescata, pero es música que tiene influencias directas de las bandas callejeras, las charangas. Ahí ya lo ven, ciertos sonidos que nos podrían llevar a los Balcanes, clarinetes, percusiones y demás instrumentos. También hay chelo, hay tuba, ¿no? En algunas piezas hay incluso violín. Sikala Muta. Esto es un disco del año 98. Escucharemos otro tema. Es el tema número 5 de este álbum. Subtítulo: Asuma Hakei, Sikala Muta, en un mon de músicas. Thank you. Asuma Hakei, el grupo Cicala Muta, desde Japón, Tokio. Y este tipo de música que le llaman Chindong. Y en el álbum dice The Return of Japanese Street Music, el regreso de la música callejera. Seguimos en Japón. Y ahora nos vamos a un grupo que es más delirante aún. Esto no llega a ser delirante lo que hemos escuchado, pero lo que viene ahora es como de esto, pero más. Es un grupo cuya música es para un espectáculo en directo, tipo circense, así una cosa más o menos como el Circo del Sol, ¿no? Pero en japonés. Chibu Hata es el grupo. Y el disco Chibusas Chirasu. Otra vez, hay algún japonés por ahí y me escucha pronunciar esto en japonés, pues que se tape los oídos. Y esta música que escucharemos ahora es parte de la banda sonora de ese espectáculo. Vamos a escuchar en primer lugar el tema número uno. Es un tema largo, ¿no? 7 minutos y medio. Yo toco. No es que yo toque, sino es con Y, con H, Y, O, toco. Yo toco. Un montón de músicas desde Japón. Desde Japón a Valparaíso, Chile. Granada, Andalucía. Y Turello, aquí en Cataluña. We'll be right back. Ahí teníamos, desde Japón, directamente desde Japón. Bueno, la banda es la que se llama Chibusachirasu. Chibusachirasu. Y el disco Chibu Hata es música de la banda sonora de un espectáculo musical. La banda tiene su origen en Tokio, es una banda de Tokio. Comenzó como un grupo pequeño de teatro alternativo. Su director y fundador, Fuwa Daisaku, pronto se dio cuenta del potencial de ese pequeño grupo y poco a poco fue creciendo en número de miembros hasta transformarse en una orquesta con un espectáculo visual muy, pero muy, muy, muy marcado y muy fuerte. Además, la música ya nos hace ver cómo puede ser la dinámica del grupo en el escenario. Ahora vamos a escuchar otro tema, Mata Tavi, un montón de músicas. Thank you. el grupo, y aplausos, esto está grabado en directo, Chibusa Chirasu, de su álbum Chibuhata, y la composición Matatabi. Un montón de música, ya hemos pasado, sí, largo, una hora y 18 minutos de programa. Saludo a Liz, que nos está escuchando desde País de Gales. Le decía que estábamos escuchando de momento música japonesa muy delirante, muy loca. Seguiremos en Japón, pero nos calmamos, ¿sí? Easy. No, we go slower. Una mujer, compositora, multiinstrumentista, productora, cofundadora de la banda Sibo Mato. Ella nació en Niigata, también creció en Niigata. Estudió en Japón y actualmente vive en los Estados Unidos. Esta mujer, Yuka Honda, trabaja en el campo de la música improvisada, música contemporánea, algunos toques de música electrónica. Heart Chamber Phantoms. Este es el título del disco. Y lo que escucharemos lleva por título Hydrosphere. Thank you. Esto es la señora Yuka Honda, del álbum Heart Chamber Phantoms. Y el tema Hydrosphere, el segundo tema que vamos a escuchar de esta mujer. Ya le digo, es una mujer japonesa, porque seguimos en Japón, seguimos en Japón. Ella es compositora, es arreglista, se mueve entre la música electrónica, la música experimental, la improvisación. Ella ha trabajado con un montón de gente, de muchísimos estilos musicales, y también ha sido productora, ¿no?, de un sinfín de bandas. En fin, ella, les digo, nació en Japón el año, bueno, ¿qué más da? Las mujeres no tienen edad. Pero el año 1986 se fue a Japón. Ella tenía algo de conocimientos, preparación en el campo de la música clásica. Pero rápidamente, a pesar de que esto ella lo aplica evidentemente a nivel de conocimiento musical, pero dejó el campo clásico. Vamos a escuchar la parte 1, la primera parte de el tema que le da título al disco, Heart Chamber, parte 1, rock, la señora Yuka Honda. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Thank you. Chamber, Part 1, Rock. Yuka Honda, desde Japón. Bien, continuamos nuestro viaje por las islas y nos venimos a Europa. Dejamos ya el hemisferio sur y estamos en un salto. Bueno, a lo mejor fueron más de uno, porque durante el tiempo que escuchábamos la música, pues tuve tiempo de llegar al Mediterráneo. Córcega. Es una isla francesa situada en el Mediterráneo. Una extensión de 8.680 kilómetros cuadrados y tiene unos 260.000 habitantes. Esta isla también es conocida como la isla de la belleza. Hermosos paisajes y 1.000 kilómetros de acantilados y largas playas de arena. Se le conocía también en la antigüedad por el nombre de Cirnos o Quirnos. Desde esa isla donde nos encontramos ahora, les puedo decir que está dividida en dos departamentos. Córcega del sur, de la que Agacho es la ciudad principal, y la capital de Córcega, y Alta Córcega, de la que Bastia es la ciudad principal. Córcega ofrece un patrimonio cultural muy antiguo. Descubrimientos arqueológicos han revelado que Córcega estuvo habitada por los descendientes de los ligures y los celtíberos, allá en el tercer milenio antes de esa cosa que llaman Cristo. En la era de los megalitos, actualmente siguen en pie numerosos monumentos históricos: el Valle de Tárabo, Torre, Filitosa, Palaquio. En Córcega nos vamos a detener a escuchar parte de su música tradicional. En primer lugar, Petru Guelfucci nos interpreta un tema cuyo título es Cum Elo E Tristo, un mon de músicas. Come le tristo suerà che la dura sia un colore, come le tristo suelano, o cuore tremma e olore. O via regavia da quando, e ha suato con tanto amore, giusto succiato se impassito. Un cielo venne corrompere. Cum elogitrusti, Petru Guelfucci. El siguiente tema es un tema instrumental. Para el grupo I Amici. Título Kifa. Desde la isla de Córcega, este territorio insular francés en el Mediterráneo. Kifa, el grupo I Amici, este instrumental. Y ahora, el grupo Madrigale y el tema U Lamento Diu Pastore. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Oh, desde Córcega. El grupo Madrigal y este tema titulado Un lamento di un pastore. Seguimos por el Mediterráneo y nos vamos a Córcega, de un territorio francés a uno italiano, de uno francés a uno italiano. Córcega, hay una parte de Córcega, la parte, digamos, que mira hacia la península ibérica, que es el Alguer, se llama aquella zona, Alguer o Alguero, según se diga en italiano o en catalán. Eso durante una época fue parte, digamos, fue, bueno, conquistada, invadida por los catalanes. Los catalanes. Allí estaban invasores catalanes procedentes de Barcelona, repoblaron el Alguer tras expulsar a la población sarda, a los originarios de allí, en 1372. Posteriormente, durante el siglo XVII, el catalán fue sustituido por el castellano como lengua oficial durante un siglo, el siglo XVII, y después por el italiano. A finales de la década de 1990, aproximadamente un 60% de la población de la ciudad de Alguer entendía el alguerés y un 20% lo hablaba. En el 2012 el alguerés estaba limitado a los barrios Centro Histórico y Mercedes de Alguer, que es la ciudad antigua. En la periferia de Alguer, el alguerés ha desaparecido desde los tiempos del fascismo italiano. El alguerés pertenece al grupo de dialectos catalanes orientales y tiene bastantes influencias del italiano, el sardo y del español. También es frecuente encontrar arcaísmos, consecuencia de su aislamiento respecto al lingüístico propiamente catalán. Tengo aquí en mis manos un disco, Calic, la canción catalana a Cerdeña. Y este es el volumen 1, que lo han titulado el Alguer, desde la conquista a las mandolinas napolitanas. En primer lugar escucharemos Coblas del 1412. Coblas del 1412. Estas son claras influencias de Cataluña. Aquí tenemos esta música que nos llega de la isla de Córcega en el Mediterráneo. Un mon de música. Si estamos ya en los finales del programa, recta final del programa. O Visconte de Narbona, ja vos he costat a cara. La ciutat d'Alguer, los millors homes d'arma. Lo capi han deixat que la gent algaresa a bastolos ha catxat i a l'esquena t'hi quirria. Muiran, muiran, muiran los francesos que han fet i la traïció al gran rei d'Aragó. La bandera veu deixar o Visconte de Maragana i l'uqui la cultava l'ego s'han esfugit. Si qui ti deu rasó l'escala pres de pressa a salcar companyons a fores dels bastions. Muiran, muiran, muiran los francesos que han fet la traïció al gran rei d'Aragó. Xiresa a sonar i a la sol us enviava el capità ben amagat. I ha fugit amb el Visconte quan ha vist la destrucció que havien fet dels francesos a la Torre de l'Esperó. Mirà, mirà, mirà los francesos que han fet la traïció al gran rei d'Aragó. De les dones vos diré, digne són de gran honor, que ha tingut gran coratge difenint de la ciutat. I totes portaven llenya, que no una mà un tió, per posar foc a la torre, que se diu de l'Esperó. Muirà, muirà, muirà, los francesos, que han fet la traïció al gran rei d'Aragó. O Visconte de Narbona, non busco un vede tornar, qui de l'illa de Sardegna no potreu res agafar. I ara anava una mala hora a Narbona per traïció, o si no vos tronca el cap el gran rei d'Aragó. Muirà, muirà, muirà los francesos que han fet la traïció al gran rei d'Aragó. Muirà, muirà, muirà los francesos que han fet la traïció al gran rei d'Aragó. Muirà, muirà, muirà los francesos que han fet la traïció al gran rei d'Aragó. Cobla del 1412. Nos cuenta aquí la historia un poco de aquella isla en la época en que los catalanes llegaron allí a Córcega. Ya que el tiempo lo tenemos así como encima, nos vamos a dedicar a la música. Otro tema de este álbum, el grupo Calic. El tema Son, Son. Y nos vamos acercando al final. Son, son, veni, veni, veni, son, son, son, veni, veni, bon, si la somma venga via, mon figlio s'andormiria, si la somma venga via, mon figlio s'andormiria. Veni, veni, veni, son, son, son, veni, veni, bon. Thank you. veni, veni, bon sang, sang. Veni, veni, bon sang, sang. Son, son. Y ahora, último tema. Tenemos el tiempo justo para el último tema. Los Barandons, desde Córcega, Alguer, y estas canciones cantadas en algarés, que es un catalán antiguo. El grupo Calic. Bonaniti bonan. Bonaniti bonan. Bonaniti bonan. Bonaniti bonan. Bonaniti bonan. Que Déu nos doni vida. Bones Pasqües completes. I en salut un altre any. Cabecinos i pa de rom. Traieu a Macuriar. I excusau de l'enfaro. Que d'aquí no anem al lloc. Bonaniti bonan. Bonaniti bonan. Bonaniti bonan. Bonaniti bonan. Bonaniti Bonaniti bonan, già sa cune scialantino, caschettasi papassino, sa pasquano, ma che mai, sighi poco, sighi assai, caro dono il che budia, poco è snadul Gesù, se tu vero figlio di Maria. Bonaniti bonan, bonaniti bonan, bonaniti bonan, bonaniti bonan. Riflettivo, io ascoltavo bella canzone, e traio un gran bottiglio, per non bere un po' di vino. San Giuseppe fruviria, ma pau e allegria, perché è nato Gesù, è il vero figlio di Maria. Bonaniti bonan, bonaniti bonan, bonaniti bonan, bonaniti bonan. Che un capillo palau, e si non musdau a res, che un va gira per al revés. E si a res non musdau, che un capillo palau, e si non musdau a res, che un va gira per al revés. Bonaniti bonan, i bonaniti bonan, i bonaniti bonan, i bonaniti bonan. Los Barandons. Y con esta música de Cerdeña, había dicho Córcega antes, ¿no? A lo mejor como tenía Córcega, bueno, no, Cerdeña, la canción catalana en Cerdeña, el grupo Calic. Y con esta música llegamos al final de una nueva cita con un monte músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde, hoy martes 7 de abril del año 2015, desde Barcelona en directo, Contrabanda FM, también un monte músicas en Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 Radio Almaina, la web radioalmaina.org. Jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. Un montón de músicas en Culture Yo aquí en Cataluña, Radio Arc, 103.5 Torrelló, la web www.arrc.cat. En Torrelló los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Bueno, de momento, por hoy y por el siguiente programa dejaremos las islas, de andar por ahí de isla en isla, y ya veremos qué música tenemos el próximo martes. Nada más, el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Si no nos pueden escuchar en todas esas posibilidades que le he nombrado, siempre tienen el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes solamente depende que tengamos una nueva cita con un montón de músicas.